Es un gusto saludarlos una vez más para compartir con ustedes el repaso de la lección número 11 de todo este trimestre que se ha titulado Vestiduras de Gracia. Hemos hecho un recorrido desde las hojas de higuera de Adán y Eva hasta el manto de justicia de Cristo Jesús. La lección número 11 se titula El vestido de bodas. Y cada lección nos ha hablado de esa vestidura que el ser humano debe tener para un día estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Y hemos confirmado que Dios es quien provee la vestimenta de cada uno de sus hijos. Vamos a tener como texto central durante toda esta semana el que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablaremos de la fiesta de bodas a la cual hemos sido invitados y en la cual todos anhelamos estar, pero únicamente con la vestidura de Cristo Jesús podremos estar en esa gran ocasión. La primera lección de esta semana se titula Días de Fervor. Y vamos a hablar un poco acerca de ese momento en cual Jesús entró en Jerusalén. Sabemos que él ya conocía lo que había de suceder durante esos días, pero preparó la entrada triunfal. Y como aquel pueblo que en ese momento le clamaba, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, y exaltaban su nombre y hacían un gran recibimiento, pocos días después estarían gritando, crucifícale, crucifícale. Así que es fácil pensar que ese pueblo se olvidó rápidamente de lo que recibió de parte de Dios y con un corazón cambiante y reacio al mensaje de Dios, ahora estaba condenándolo, ahora le estaba dando la libertad a Barrabás y pidiendo la crucifixión de Jesús. Pero también hoy en día nosotros somos muy semejantes a ellos. No somos muy diferentes, al contrario, nos parecemos mucho, porque somos obstinados al mensaje de parte de Dios. Somos reacios, especialmente cuando eso tiene que ver con alguno de nuestros pecados. Endurecemos el corazón porque no queremos dejar de practicarlo, no queremos dejar que se vaya de nuestra vida o sacarlo, sino que preferimos tener la mundanalidad dentro de cada uno de nosotros. Debemos ser muy cuidadosos porque nos estamos engañando a nosotros mismos al pensar que estamos bien y que somos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, pero verdaderamente no lo somos. Debemos leer también por completo el capítulo 21 del libro de San Mateo durante el estudio de este día. Y allí se nos presenta un mensaje de Dios a su pueblo, que en resumen podemos decir que Él les habló, los exhortó, les llamó la atención, les dio una gran comisión como su pueblo, para compartir esa luz que ellos tenían a las demás naciones vecinas. Pero el pueblo no lo hizo, no dio fruto, no obedeció el mandato de Dios. Por eso Jesús mandó a secar aquella higuera porque no tenía fruto. Y lo mismo estaba dando el mensaje al pueblo de Israel, que también ellos, por no dar fruto, serían cortados. El reino que había sido prometido para ellos también ya no estaría más. Ese reino sería dado a otros, aquellos fieles, aquellos que de verdad, de corazón, creyeran en Cristo Jesús. Lo mismo puede seguir con nosotros. Dios nos ha comisionado, nos ha dado una tarea, somos su pueblo, nos ha elegido, nos ha preparado, nos ha embestido de su presencia, su poder con cada uno de nosotros. Pero si no damos fruto, si somos personas que nada más se interesan en las cosas mundanales, en lo que a nosotros nos gusta hacer y no damos fruto para honra y gloria de Dios, no hay crecimiento. Entonces llegará también el momento en que Dios va a quitar de nosotros esos privilegios y también nos secaremos como la higuera por no tener frutos. Dios ama al pecador y no importa cuán endurecido esté el corazón de las personas, siempre alcanzan a oír la voz de Dios. Lo decimos porque ahí en el capítulo 21, cuando Jesús habló directamente al pueblo de Israel y a sus dirigentes, como aquella viña que no había dado los frutos que su amo esperaba, ellos entendieron que Jesús les estaba hablando a ellos y entendieron que la parábola se refería a ellos como líderes religiosos del pueblo de Israel. Así que por más que un corazón duro no quiera, sí puede entender que Dios le está hablando. No quiere obedecerlo, no quiere cambiar, pero sí entiende que es Dios quien está tocando cada una de sus vidas para hacer un cambio y reconocer la necesidad de Dios. Así que el capítulo 21 nos presenta este cuadro del pueblo de Israel, muy similar a lo que cada uno de nosotros estamos viviendo espiritualmente y también lo que se puede ver en muchas de nuestras iglesias. Así como hubo días de fervor, también hubo momentos en los cuales ellos dieron la espalda a Jesús como su Salvador y endurecidos corazones no quisieron recibir la verdad que Dios les estaba transmitiendo. Posiblemente esté sucediendo lo mismo con nosotros, pero seamos muy cuidadosos. Que si Dios nos está hablando, es con el propósito de reaccionar y cambiar de actitud, cambiar de dirección nuestras vidas e ir por el camino que el Señor nos ha trazado. Que este día podamos recordar ese mensaje de Dios. Esas parábolas también tienen una enseñanza para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en esta ocasión.